encuentro sin ti. Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Siento que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo me alejo de ti. Estoy muriendo, llévame al momento donde encuentre tu amor, donde encuentre tu respira amor. Mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy. Regreso a ti, regreso a ti. Sola, recordé.